¿Quieres participar con nosotros? Envíanos un WhatsApp al 665-947-312. Recuerda, 665-947-312. Radio Tudela es radio, 96.0 FM. Los oyentes pueden interactuar con nosotros, lo conocen, es una de nuestras incorporaciones desde hace ya un tiempo y lo cierto es que lo agradecemos mucho todas las preguntas que pueden ir llegando. Pues pueden hacer preguntas a cualquier persona. Por ejemplo, en estos momentos ya vamos a saludar al siguiente protagonista, que no es otro que el presidente de Bardenas Reales de Navarra, don José María Gramonte, quien ya nos está escuchando y que nos va a hablar del Día de las Bardenas, que en esta ocasión se va a celebrar en Santa Cara. Bienvenido, don José María. Buenos días. De nuevo nos encontramos con vuestro día y en esta ocasión se elige Santa Cara. Todos los pueblos bardeneros dicen, oye, que queremos que sea nosotros este año, pero al final cada año solo puede ser uno. Así es, ¿eh? Tenemos una lista de espera, entonces pues los pueblos se han ido apuntando este año Santa Cara y el próximo me parece que es Caparroso. Dentro de las 22 localidades de los pueblos congozantes, es un día en el que destacáis innumerables cuestiones, pero sobre todo ponéis en valor el hecho de ser bardenero, ¿no? ¿Qué es para el presidente lo que supone este día? Bueno, pues yo creo que es un día pues súper bonito y de calor humano, ¿no? Hay que tener en cuenta que la comunidad de Bardenas no tiene habitantes, entonces de alguna manera pues tenemos que acercarnos a los pueblos dueños, porque el derecho pertenece a los vecinos, ¿eh? No nos equivoquemos. Entonces, para nosotros sí que es un orgullo el visitar cualquier pueblo bardenero y ver cómo la gente se acerca a la comunidad, ¿verdad? Dentro de las novedades, recordamos lo que el año pasado sucedió, que fue algo asombroso. Bueno, a mí me encantó, ¿no? Que tiene que ver a mitad del día. Pero por repasar un poco el programa, ya desde las 8 de la mañana tenemos las dianas, a las 9 de la mañana la ganadería Ustarroz hace el encierro, hinchables durante todo el día, por la mañana y también por la tarde. Tenemos ese almuerzo popular, que es a las 10 y media, en el cruce de la Plaza Mayor de Santa Cara, el mercado artesanal que se abre, y en ese momento ya comienza la recepción de autoridades, presidente. Así es, se van acercando los alcaldes, los demás miembros de la comisión permanente, nos recibe el ayuntamiento, lógicamente, luego tenemos misa y luego ya pues vienen los paracaidistas, la degustación de productos típicos, luego lo que es la comida y este año pues la entrega del galardón de Bardenas Mayor que hace Ascapebar, la Asociación de Cazadores y Pescadores de Bardenas, y que este año, como sabes, pues recae a título póstumo mi antecesor, mi querido amigo Julián Isla. Será un momento emotivo que estará lleno de, pues bueno, de sensaciones que se podrán vivir y además que esta asociación que ya lo ha ido realizando durante unos cuantos años, pues no lo dudó en un momento en dar ese título de bardenero mayor, aunque sea póstumo, pues va a ser para Julián Isla. Entendemos, no sabemos si estará acompañado de algún familiar que se acerque. Sí, no, está confirmado que viene su mujer y sus hijos, entonces pues para mí es un orgullo. A pesar de lo emotivo del acto, pues no cabe duda de que va a ser un día más de sentimientos encontrados, ¿verdad? Pero bueno, la vida sigue y agradezco enormemente a la asociación que haya pensado en nuestro amigo Julián. Será ese momento emotivo el que se vivirá en Santa Cara este año celebrando el Día de Bardenas 2017. Queríamos destacar también esa exhibición de paracaidismo que está a cargo del Escuadrón de Apoyo de Despliegue Aéreo, EDA, que será en el campo de fútbol, algo que el año pasado me tocó verlo por primera vez y pudimos acercarnos al día a día que tienen estas personas que se dedican pues a trabajar y a hacer lo mejor posible su trabajo, y en esta ocasión van a hacer una exhibición de paracaidismo, que es una de las cuestiones que más llaman la atención durante esta celebración. Pues sí, lleva, como todo, lleva su complejidad. Desde el punto de la mañana están lanzando ya sondas para ver lo que es el viento y todas estas cosas. Entonces, pues no todo es tan fácil y hay que agradecer al ejército pues que de alguna manera se acerque a los pueblos también y nos haga ver pues lo que es la labor suya del día a día, ¿no? La faceta. Novedades de este programa que también nos encontramos, que habrá también esa comida popular que tendrá lugar en el Polideportivo Municipal de Santa Cara. Tendremos también la sobremesa musical a cargo de Mariachi Imperial, Elegancia Mexicana, El Encierro, Las Vacas, en fin. Pues un programa de fiesta que organizáis cada año en una localidad y que en este año es en Santa Cara. ¿Qué os están diciendo las personas de Santa Cara y sus autoridades? Pequeño, como bien sabes, es un pueblo pequeño, pero luego lo tiene Mérida, Caparroso, Carcastillo. Entiendo que va a haber muchísima gente. Santa Cara es un pueblo, bueno, todos en sí gente en la Bardena, pero quizás los que están más cerca, pues un poquito más, ¿verdad? Y sí que están un poco pues entre sorprendidos y expectantes a ver qué es lo que hay. qué es lo que hay de nuevo. Entonces, pues claro, estamos todos esperando a ver cómo se desarrollan los actos y bueno, yo creo que con ilusión y la gente pues lo preparará bien seguro. Ya lo saben, será este próximo domingo el Día de las Bardenas. Día de Bardenas 2017, este domingo 10 de septiembre en Santa Cara, desde las 9 de la mañana con encierro matutino, hinchables, almuerzo, mercado artesanal, degustación de productos típicos, gran exhibición de paracaidismo a la 1:30 del mediodía, entrega del galardón Bardenero Mayor, sobremesa musical, vacas por la tarde y ronda de gigantes. Día de Bardenas 2017, este domingo 10 de septiembre en Santa Cara. Seguimos hablando de Bardenas, pero en este caso también queríamos hablar de un artículo que firmaba Eduardo Navascués de Ecologistas en Acción de la Ribera, en el que el título era Pacifismo frente al polígono de tiro. Un artículo en el que hablaba de los atentados de Barcelona y que salía una fotografía de la marcha antipolígono. Presidente, ¿qué le parece este artículo? Bueno, pues de normal suelo leer todos los artículos que me llegan, ¿verdad? En la oficina me preparan. Y cuando leí este me sorprendió porque... Para mí, yo creo que no hay que mezclar una cosa con otra. Una cosa es la acción política y otra cosa es el día a día y otra cosa es el terrorismo. O sea, para mí el culpable de un acto de terrorismo es el terrorista. Y ojito con mezclar a los pueblos con gozantes y al polígono de tiro con terrorismo o artículos similares. Yo creo que es un tema suficientemente serio, suficientemente debatido y que me parece muy bien que uno, de alguna manera, enarbolando la bandera del pacifismo, pues se queda con derecho a ciertas cosas. Pero no me parece correcto que se mezclen churras con merinas. Una vez dicho eso, el ser uno pacifista no quiere decir que sea buena persona. Tampoco lo es. Y por definición, cuando uno está en una organización, muy ecologista que sea, que también concurre a las elecciones bajo unas siglas, pues entiendo que se debe, como todos los demás, a lo que es la democracia, la votación y todo lo que quieras, pero no me parece correcto. En un artículo que firmaba, como decimos, Eduardo Navascués de Ecologistas en Acción, que hablaba de ese pacifismo y también hablaba, ¿no?, que es mejor hablaba del vuelo de los pájaros, que es más bonito que el vuelo de los aviones, y que es mejor hacer el amor que la guerra. Bueno, también tengo que decir que no en todo el artículo estoy en desacuerdo, ¿verdad? Yo también soy de la opinión, aunque entiendo que le pasó algún año, y yo sí que de alguna manera procuro llevar a cabo eso de hacer el amor y no la guerra. De hecho, pues siempre que puedo, ¿verdad?, a pesar de la edad, pues bueno, ahí estamos, y por supuesto que comparto el hacer el amor y no la guerra. Pero entiendo también, como te he dicho antes, que no todo el mundo es tan bonito como lo que estamos hablando, sino que luego el día a día nos despierta pues con un terrible atentado como este y nos pone a cada uno en nuestro sitio. Lógicamente nosotros, la comunidad de Bardenas, cuando digo la comunidad de Bardenas, es por mandato de la Asamblea, tenemos un contrato con el Ministerio de Defensa, no con el Ministerio de la Guerra. No hace falta uno más que escuchar todo lo que hacen nuestros militares, nos guste o no, por defendernos y por dar la cara por nosotros. Lo demás, pues bueno, pues lo demás es el día a día, y te vuelvo a repetir, y coincido con él en el Logan de los 70, aunque yo creo que él le ha pillado más lejos que a mí. No sé si será practicante como yo, pero bueno, me alegraría de que así fuera. Una de las cuestiones también que nos gusta, por lo menos, informar a los oyentes sobre este acuerdo que Bardenas Reales llegó a un acuerdo cuando era presidente Gayarre, el fustiñanero Gayarre, que fue el que consiguió ese acuerdo en el que el Ministerio de Defensa y Bardenas Reales llegaban a ese acuerdo. Hay que decir, y corríjame si me equivoco, que si, por ejemplo, los pueblos congozantes se negarían a ceder ese espacio para la práctica de esos aviones, el Ministerio de Defensa podría adquirir ese terreno y dejar a los pueblos congozantes sin ese dinero que cobran por esa utilización, y además seguir utilizándolo porque es un bien para el Ministerio de Defensa. Corríjame si me equivoco. Sí, bueno, digamos que está declarado de interés para la defensa, con lo cual prevalece sobre cualquier otro derecho que tenga, pues medioambiental, etc. ¿No? Entonces, todos los informes que se emiten sobre este espacio por el departamento, por el Ministerio de Defensa, en este caso serían vinculantes, y si es necesario para la defensa, pues no hay que decir nada más. Entiendo que hoy en día la relación con el Ministerio de Defensa de la comunidad es fluida y está bien, hay una buena relación. Entendemos también cuál es el uso que se le da a este polígono, lo vemos a diario, y yo creo que no va a haber ningún problema. Es decir, que la cláusula de manera automática que viene se renueva en el 2019 hasta el 2028, 31 de diciembre, y eso es lo que puedo decir. No hay nada más. Lo demás es todo, pues brindis al sol, nunca mejor dicho. Yo no sé, no tengo una bola de cristal en la cual nos vaya a decir qué es lo que va a pasar mañana, no lo sé. Pero depende más del Ministerio que de nosotros en este caso. Ya que estamos hablando, también nos gustaría saber cómo está ese plan de turismo de Bardenas Reales, que tanto trabajo está costando y que parece que está en el tramo final, ¿no? Sí, entiendo que en la próxima Asamblea General, que será en un mes aproximadamente, ya se definirá y se pondrá en marcha lo que es el plan con la redacción del texto final. Y yo creo que nos vendrá muy bien a todos para trabajar y darle ese impulso a la Ribera que necesita, ¿eh? Yo creo que aunque no vaya a ser la panacea de lo que la gente a lo mejor tiene en mente o espera, sí que nos va a poner en una situación, yo creo que en el mercado una situación muy buena, pues porque tiene la comunidad, la marca Bardenas, es una marca que se vende sola, y a la Ribera yo creo que le vendrá muy bien decirte que los datos que tenemos de turismo hasta agosto, ¿eh?, han pasado de enero a agosto la misma gente que en todo 2015, o sea que tenemos una progresión, pues la línea de tendencia es ascendente del todo, y ese flujo de turismo, pues de alguna manera hay que condensarlo o capitalizarlo en lo que es la Ribera y en Tudela, en este caso, y los pueblos de alrededor. Nosotros, como sabes, tenemos la limitación de lo que es un espacio que tiene que ser sostenible en lo medioambiental y en lo económico, pero más en lo medioambiental tenemos nuestras limitaciones, pero la comunidad como tal va a dar el paso y, como siempre, pues con fondos propios va a financiar eso y todo lo que haga falta. Don José María Gramonte, presidente de Bardenas Reales de Navarra, hoy en la programación de Radio Tudela Radio, abordando ese Día de Bardenas 2017, y también le queríamos preguntar por ese texto, y así lo ha respondido, sobre el pacifismo frente al polígono de tiro. Este domingo lo podrán vivir en directo, ese Día de las Bardenas, a partir de las 11:30 la recepción de autoridades con la degustación de productos típicos y programa especial que realizaremos también desde Santa Cara. Muchas gracias y que tengas una buena jornada. Un abrazo, os invito a todos, ¿vale? La invitación para el día domingo, como decimos, en Santa Cara. Si alguno no conoce dónde está Santa Cara, ¿qué podemos decir? Bueno, pues no tiene más que ir a Caparroso. Si baja de Tafalla, pues prácticamente lo mismo. Es una carretera que está bien, está cerca, es un pueblo entrañable, pacifista. Y entiendo que nos van a coger con los brazos abiertos. Vamos a pasar un día fenomenal. Muchas gracias, José María. Venga, vosotros. Día de Bardenas 2017. Este domingo 10 de septiembre en Santa Cara. Desde las 9 de la mañana con encierro matutino, hinchables, almuerzo, mercado artesanal, degustación de productos típicos, gran exhibición de paracaidismo a la 1:30 del mediodía, entrega del galardón Bardenero Mayor, sobremesa musical, vacas por la tarde y ronda de gigantes. Día de Bardenas 2017. Este domingo 10 de septiembre en Santa Cara.